En vivo, Radio Caso. Radio Caso presenta Discaso. Discaso. Buenas tardes. Buenas tardes, queridos oyentes. Hola. Estamos en ¿qué fue esto? ¿Qué fue eso? Edición especial de Discaso. Hoy, el 22 de noviembre, el Día de la Música también. Feliz día, Simón Feliz Pérez. Día, Javi. Feliz día a la música. Feliz día, Flor. En su día. Estamos en esta segundo discazo del mes de noviembre. Estuvimos con Ceci Castro y Santi Johnson hace un par de semanas y tenemos este nuevo discazo en el que les traemos el estreno del volumen 4 del disco de Messi. Recién ¿qué es el disco de Messi? ¿Me puedes explicar? Por ahí Javier Ariel Vélez es la persona que tenga que hacerse cargo de esto. El disco de Messi es un proyecto transcultural extendido en el tiempo que surgió en 2009. Acabamos de escuchar el volumen 1 del disco de Messi. Invertido. Escuchamos primero el track 2, después el 1. Es cierto. Fue publicado el 9 de junio de 2009. Ah, porque los mundiales antes eran en otra época del año. Porque este era más con el premundial. Ese era un año fatídico en el cual, teníamos a Diego Armando Maradona como DT, que hizo fue una jugada medio jugada, digamos, valga la redundancia, y no se sabía qué iba a pasar. Estábamos muy esperanzados. Sí, estábamos esperanzados, pero Argentina también casi no entra. Y finalmente entró en un acto épico en el cual Maradona se tuvo que tirar de palomita a la cancha bajo la tormenta y eso generó la avalancha de goles que hizo falta, según recuerdo. Totalmente. Entonces, ese día, el de la palomita, ¿no sí. tocábamos con Coso? Sí, ese día tocábamos con Coso en el Chela, en el festival El Futuro, que organizaba Paulino Estela, que fue un día de una también esa tormenta. Sí, total, se inundó todo. Se inundó todo, nadie murió. Estaba el partido del Mundial, una tormenta tremenda y tocábamos en Parque Patricios, pero la pasamos bien. Sí. Y el disco de Messi. Y el disco de Messi acababa de salir, la gente todavía estaba ahí como medio ferviente con eso. Entonces, el disco de Messi, yo estaba un día, voy a ponerme autobiográfico porque no tengo otra manera de contarlo, chateando con un compañero del colegio que se llama Alejo Hernández. Y él me dijo, Messi, todo el mundo, todo es Messi de repente. Voy a hacer un tema que se va a hacer Messi. Y yo le dije, dale, lo voy a hacer ahora. Bueno, yo también, ahora mismo, sí, dale. Y hablé con otro amigo y le dije, che, voy a hacer un tema que sea Messi. ¿Hacés uno vos también ahora? Esta persona era Pablo Traine. Y dijo, sí, perfecto. Y bueno, el día siguiente, Pablo Traine y yo habíamos hecho dos temas que llamaban Messi. Alejo no había hecho un choto, pero hizo un arte de tapa. Y ahí surgió el disco de Messi, lo subimos y es el disco de Messi, son dos temas que llaman Messi. Esos son los que acabamos de escuchar. Y eso fue una eso. Tapa que tiene una especie de platos voladores y cosas, o al menos también puede ser unas torres futuristas de fondo. Y un Messi joven, con la vida por delante, listo para... Pelo largo. Pelo largo, la camiseta del 19. Está la Brujita Verón también ahí, ¿o no? ¿Quién es Riquelme? Sí, esa pelada yo creo que es una Brujita Verón. Si alguien de la radioaudiencia quiere visualizar esta imagen, ¿qué tiene que hacer, Javi? Tendría que meterse al disco de messi.bandcamp.com. Y ahí está el volumen 1. Ahí está todo, es todo gratuito, no hay ningún tipo de ganancia de nada, es solamente arte por el arte. Sí, el mismísimo Leo se dio su imagen. Sí, podríamos decir. Que esto sea para todos. Arrancamos escuchando a Hail Bop 2537. Se trata de una persona de carne y hueso. Se trata de. Es un alter ego de esta persona. ¿De cuál? De Pablo Traine. De Pablo Traine. ¿Qué tocaba él? El corno. El corno, él es un cornista y multiinstrumentista, cantautor, te diría también. Bastante talentoso. Que no sé en qué anda, en qué faceta anda. Yo creo que es muy talentoso. Sí. No, pero me parece que hacía muy buenas canciones en distintos formatos y no sé, le perdí el rastro. Como te DAP. Tocó la sí, el micrófono del pequeño Decay. Sí, está todo bien. Es así. Bueno, cuestión que este es el disco de Messi y cuando llegó el siguiente mundial dijimos, che, vamos a hacer otro disco de Messi. Entonces ahí establecimos las reglas de los discos de Messi, que es que el tema se hace en un solo día. Todos los temas se tienen que llamar Messi. Y cada disco tiene un tema más que el anterior. Esas son básicamente las tres reglas. Las tres reglas del Mesías. Sí, exacto. Entonces, para este disco ya tenían que ser tres temas, inevitablemente. Inevitablemente. Sí, porque ya estaba en la regla. Total, así que sí. Invitamos a Ricardo Cometa, una gran banda, que en ese momento era un trío, y los invitamos a hacer tres temas por separado. Entonces tenemos tres temas en manos de... De Ricarda Cometa. Sí, ya lo contesto. Parece el integrada por Jorge Espinal, Kay y Luciano Vitale. Exacto. Vamos a escuchar. No, el primero quiero preguntar dos, algo más. ¿Sí? ¿Cuándo fue el álbum 2? Perdón que soy mala con las matemáticas. El primero era 2009 y este 2014. Entonces. Ahí nos adaptamos a que sea realmente el año del mundial. Ah, porque 2009 no fue un mundial. No. Fue la previa. Ah, fue la eliminatoria donde casi nos quedamos eliminadas. Y eso no era una regla. Claro, ahora entendí. En el segundo, se estableció. Ahora, tiene que ser en el mundial. No. Ya no estaba la épica de Maradona tirándose de palomita. Entonces no tiene sentido hacerlo en el 2013. Claro. En realidad, claro, en el próximo, en el volumen 3 te voy a hacer un comentario. Dale. Ahora vamos a escuchar el volumen 2. El primer tema es de Jorge Espinal, el segundo de Kay y el tercero de Luciano Vitale. Vamos, los tres vamos. Integrantes de Ricarda Cometa, vieja en ese, formación. En ese momento. Nunca pienso lo que voy a hacer. Forma de jugar, nunca pienso lo que voy a hacer ni en la jugada antes de un partido, voy haciendo según vaya el partido, según vaya los momentos y bueno, nunca pienso lo que voy a hacer, nunca pienso lo que voy a hacer. no me gusta perder. Luciano Vitale, la más de Caballeros. Luciano Vitale. Vuelve el Mundial y con él, de las cenizas, emerge el disco de Messi volumen 2. Una tapa de Messi que está, no sé, parece que acaba de tirar una molotov. Corre. Del tamaño de un... Y corre, escapando. De una vaca. No lo estoy viendo, pero ¿corre y festeja o corre? No, está iracundo. Está, es un festejo igual, pero no sé cómo escribir la expresión. Tienen que entrar a el disco de Messi.com. Ferviente. Yo diría que hay algo de la fiebre en su hacer. En su mirar. Sí, sí, acabamos de escuchar a Jorge Espinal, Kay y Luciano Vitale de forma... Es un trío en el álbum, pero digamos es distribuido en el tiempo, digamos, no tocando a la vez. Exactamente. Tres tracks llamados Messi en minúscula. El primero de Jorge Espinal, el segundo de Kay, Tatiana Eumann. Y el tercero de Luciano Vitale. Sí. Quería decirte algo. Arre, me salió medio Jorge Rial. No, lo que quería... Tengo acá un tape. A ver, voy a poner primero la cortina de caso de fondo, que si no me siento... Amenizame un poco. Me siento desnuda. Sí, sí, está complicado. Ahí está. Lo que te quería decir es que para mí esto se instituye en el tercer disco. Porque si el primero fue un año antes del Mundial y el segundo fue el año del Mundial, solo el tercer disco nos puede decir cuál es la regla. Si siempre se hace antes o después. Sí. Entonces, ¿este disco que dijiste que fue? El segundo fue el año del Mundial, el primero nos dijiste que fue el año anterior y ahora el tercero nos va a decir... Sí, nos va a confirmar. Nos va a confirmar, nos va a marcar cómo continúa el cuarto. Estoy de acuerdo. ¿El tercero en qué año salió? 2018. Sí, corría el Mundial de Alemania. ¿Hay que googlear? No sé. Necesitamos a la... No, igual la tapa te da algún tipo de pista. Es Corea del Sur, yo creo esto. Ah, Corea-Japón. No, eso fue mucho antes. Sí, eso fue en el 2002, sé, ni idea. Sí. ¿Corea del Sur hubo uno después? No sé, vamos a averiguar. Abrimos una votación. A ver qué dice la radio. La primera persona que diga... Rusia, chiques. El país Rusia. Más gracioso... Rusia 2018. Bueno, hay un tema con los regímenes totalitarios y por eso hubo una mención de Norcorea, perdón, no Corea del Sur. ¿Cómo es la tapa del tercer disco? Y hay un Messi. Hay Messi. ¿Qué porcentaje de Messi hay? Hay un Messi solo que debe ser el mismo. Pero él. Un Messi protagonista. Sí, que está en primer plano con un uniforme, digamos. Sí. Uniforme ruso. ¿Por qué hay como caracteres coreanos si el uniforme es ruso? Contame, Simón. Esto es una decisión está en Asia, de arte. Rusia está en Asia. Es todo lo que te puedo acercar. Eurasia. Sí, está en parte en Asia, es verdad. Eurasia. Siempre hasta estuvimos ahí. En guerra con Eurasia. No, nosotros no. ¿Y qué más podés observar? Por favor, contanos en la tapa. Perdón, quiero recordar que el arte de la tapa de todos los discos de Messi está hecho por... Alejo Hernández Puga. Nuestro compañero. Quien nos ha compartido una reflexión sobre todo esto y que podríamos llegar a escuchar. A ver. Pero para terminar, ¿podés ver en la otra persona que está presente en la tapa? Sí, mi cultura futbolística, no se equivoca, es Cristiano Ronaldo. Efectivamente, es Cristiano Ronaldo, que era el némesis número uno de amigo, némesis, bueno, una especie de una relación compleja tenían. Totalmente, era el coprotagonista quizás también. También, a veces. Era el que trataba de luchar el protagonismo con Messi. Me tienen que estirar un poco porque acá los mensajes Flor, no están bajados. ¿Participaste de este tercer disco que no. tanta sí interés tenés en decir que es el que instala de alguna forma no me había dado el cuenta. Sistema, el sí, disco tengo de Messi. Mucho interés en instalar en el tercer disco de Messi con mi participación. Participación de Ailu, Agustín Aguirre y Yoto. Simón, ¿dónde descargaste los mensajitos? Los mensajitos están ahí mismo. Ahí están escucharlos. En la playlist no están. Acá Simón deja los auriculares, sí, se levanta, se acerca a la computadora número uno. Y yo relato. Y toca. Se acerca, baja. Está el mouse. Está en el fútbol, baja el mouse. Baja el mouse, no encuentra el audio. Ahí está. Finalmente convirtió el audio. Perfecto. Vamos a escuchar unos pequeños mensajes que nos comparte. ¿Quién dejó? Alejo. Alejo Hernández, quien nos está escuchando en este momento desde Ecuador. Ah, me encanta. Se encuentra visitando a Germán Gassio, quien por alguna razón le invitó a una feria del libro, como no podía ser de otra manera. ¿Y Germán Gassio nos está escuchando también? Así es. Saludos para Germán y Alejo. Vamos a escuchar el mensajito de Alejo entonces. Por favor, hay dos mensajitos que podemos escuchar. Bueno. No sin un poco de incertidumbre. Y... Ahí está. Primero que ya a esta altura es una hermosa tradición. Es como un reloj biológico que se activa cada 4 años sin que nosotros necesitemos mediar palabra y simplemente viene hacia nosotros. Y después, que es una forma única, lisérgica, exótica, de seguir las peripecias de Messi a lo largo del tiempo. Casi como si fuera una expresión química de lo que le sucede cada 4 años y de cómo él va creciendo, tanto biológica como espiritualmente. Y la verdad yo no sé si es el último de Messi en esta forma, pero también sé que no necesito pensarlo, que es algo que simplemente va a suceder. Nunca pienso lo que voy a hacer. Palabras de Alejo Hernández Puga, reflexionando sobre... Qué lindo. Sobre... Sí. Esta conexión que tienen con Leo. Y yo quiero decir que, así como lo ven, Alejo es la persona cuando tengo un proyecto de más larga data. Más larga data que este, que es bastante. Es este. Ah, ok. Sí, es claro. Perdón. Pensé que tenías otro proyecto. No, tengo nada más bajo el capot. Pero sí, y es verdad, hay una conexión casi... misteriosa, en la cual yo tengo un chat de algún servicio de mensajería con él, en el cual lo abro y el último mensaje es de hace 4 años. Es loco que cada 4 años sigan usando el mismo sistema de mensajería, tuvieron que cambiar. Licencia poética. Cambiamos esta vez, pero hubo 2 años que fueron Facebook, por ejemplo, y ahora cambiamos. Y el chat es lo mismo, es un mensaje que dice, amigo, ya es hora, sí, te paso las tapas. Y no hablamos más, y listo, perfecto, bárbaro. Y no hablamos más por 4 años. Siempre están bien. Sí. ¿Te tira unas opciones, algo? Sí, siempre tira 2 tapas. Que de hecho, una tapa alternativa está ahí como arte de subtapa. Del usuario, digamos, del Bandcamp, que es bastante bella. Esa es una, estamos hablando del volumen 2 todavía, o el volumen 3. Esa creo que es un el proyecto. Sí, ese es el volumen 2, porque te das cuenta por la edad de Messi ahí que tiene pelo cortito. Y después recuerdo... No, tiene muchas capas. Puedo esto. Escribir que el volumen 2 tenía... Que la tapa la contó recién... No, volumen 3 que la contó recién Simón, que es este Messi junto con Militar, Cristiano Ronaldo. Este Messi... sí, en el medio de una milicia fascista de Norcorea. Había un lado B que era Messi en el Muro de los Lamentos con una pequeña kipá metiendo un USB porque en vez del Muro de los Lamentos se había transformado en los servidores de Google. Ah, interesante reflexión. Es para pensar. Sí, el disco de Messi siempre trae un mensaje. Dicen que es un sudoku de la mente. Sucede cada 4 años. Y 4 temas tiene este claro, disco. Porque si el primero tenía 2 y el segundo tenía 3, según las reglas... Alguien está prestando atención acá. Este tiene que tener 4. Y así es. Así que, si les parece... ¿Nos contás el orden? ¿Qué temas vamos a escuchar? Vamos a escuchar primero, y hago silencio, un tema de Yoto. Luego... Vamos a escuchar un tema de Agustín Aguirre. No sé cómo firma. ¿Agustín Aguirre? Sí, Agustín Aguirre. El tercero es uno de mi propia autoría. Y el cuarto de Ailu. Perdón, ¿cómo se llaman los temas? No, supongo que según las reglas se deben llamar Messi, Messi, Messi, Messi. Sí, es así, es correcto. Primero Messi con minúscula, todo. Ahí va. Segundo, Messi con mayúscula, todo. Tercero, Messi con mayúscula, todo. Último, Messi con la M con mayúscula, con la E con minúscula, con la primera S con minúscula, con la segunda S también con minúscula y con la I latina también con minúscula. Y es lindo porque algunos dirán que es un proyecto un poco castrador en sus reglas, pero sin embargo la gente encuentra las maneras de expresarse con estas limitaciones y mostrar algo de sí. Totalmente. Qué lindo que lo que decís, Javier. Yo estoy listo para escuchar. Vamos a escuchar. Cuando... Not Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Y llegamos. Llegamos. Al final del número 3. Escuchábamos recién a Ailu con su tema Messi. Mm. Para los que recién se enganchan en la transmisión, estamos presentando el volumen 4 del disco de Messi. Acabamos de escuchar el volumen 1, 2 y 3. Lo que acaban de escuchar es el último track del volumen 3. Cuatro temas tuvo el volumen 3, como nos hablaba recién Javi, tiene un sistema acumulativo. Entonces el disco 4 tiene 5 temas. Efectivamente. Debe ser así. Tiene que ser así. Lo vamos a comprobar en breve, ¿no? Y tiene que haber salido en el año del Mundial. Efectivamente. Entonces, el disco de Messi está saliendo hoy. Dentro de un ratito ahora van a poder entrar a Bandcamp. No. El disco de Messi.bandcamp.com. Y escuchar los 4 volúmenes, incluyendo el estreno flamante. Que les puedo contar que el lineup es. Tenemos un tema de Fonso, un tema de Violeta García, un tema de Marty Vignovich, un tema de Genocidra y un tema de Ángeles Rojas. Tremendo lineup. Sí, es un lineup agradable. Con esa línea de 5, no te meten ningún gol. No, nos va a ir bárbaro. Nos va a ir bárbaro. Puf. Y la tapa también de Alejo. Alejo Hernández hizo tapa una vez más. Simón, contanos, por favor, ¿qué observan tus ojos? Veo un Mbappé con un poco de cheddar y con la parte de arriba de un pan de hamburguesas, digamos. Es un pancito de brioche. Y es una comida... ¿Mbappé es el jugador de Francia? Me parece que es alto. Francia. De la misma manera que teníamos a Cristiano Ronaldo en la etapa anterior, este es el contestante ahí para ser el nuevo Messi. Hoy por ahí va. Van cayendo uno por uno, podemos ver. Y parece que Messi se está por comer la Messi Burger, que la he visto en algunos lugares. No está la opción vegana, pero la he visto, creo que acá a 30 metros la venden. ¿La Messi Burger? Sí, yo hoy comí una. Ah, comiste una. Sí. Yo la vi en varios lados. Es difícil el tema de hacer vegano una cosa que es una cabeza de una persona. Y, en este caso, sí. Y queríamos escuchar un poquito a Ángeles Rojas a propósito también de una experiencia que tuvo que ver con hamburguesas. Así que escuchemos un poco a ver qué pasó por ahí. Voy a intentarlo con toda mi soltura. Ahí va. Hola, Javi. Che, me pasa como gracioso que fui a comprar una hamburguesa. Y estaba esperando y el chabón me dice, ¿te gusta Messi? Porque le dije que era de Argentina. Y le dije, sí, le digo, obvio, le hice una canción a Messi. ¿En serio? Me dijo. ¿Una canción? Sí. Una canción a Messi para el disco de Messi. Me decía, wow, me dice, ¿un disco de Messi? ¿Es oficial? Sí, le digo. Es oficial. Y después me dijo, ¿lo conoces a Messi? ¿Hablas con él? Me dijo, pero me lo preguntó en serio. Y le dije, no, pero quizás después de que escuche el disco. Ay, qué gracioso. Gracias, loco, la verdad que fue. Gracias, loco. Una tarde muy divertida. Es así. Las palabras de Fonso. ¿Fonso? Pará, vamos de vuelta porque no escuché bien esa parte. Bueno, perdón, estamos entonces escuchando a Ángeles Rojas que contaba su azaroso encuentro con la gente que le pregunta por Messi, solo por el hecho de ser argentina. ¿Dónde está Ángeles Rojas? ¿Por qué le pregunta? Yo no entendí esa parte del audio. Ella está en Berlín, como. Ahí va. Como. Sí. Y como tenía Heumann en el disco anterior. Así que le pasó esto. Y no sé bien qué podemos comentar. Qué gracioso. Ojalá que Messi se acerque. No, pero escuchemos. Ojalá que el disco sea oficial. Sí. Y Messi se acerca y puedan charlar sobre las hamburguesas con Ángeles. Que se lo baje. Que se lo baje. Es gratis. Es gratis. Messi, hay que decirle, seguro que Messi lo puede bajar. Es gratis. No tiene ningún tipo de problema. No. Vamos a escuchar lo de Fonso, que me quedé con intriga de que escuché al principio. Es una pequeña reflexión sobre la experiencia también. A ver. Gracias, loco. La verdad que fue una tarde muy divertida la que pasé, gracias a esto. Me hiciste volver a creer, boludo. Encima fue muy divertido porque conecté la radio a la compu. Y claro, boludo, todo el mundo está hablando del Mundial ahora. Entonces jugaba con el dial y el dial, la frecuencia. Y todo el tiempo eran frases y palabras sobre Messi o de Mundial o de Scaloni. Increíble. Está bueno que llamás a personas que están súper conectadas, tienen experiencias como muy intensas con el Mundial, se nota. Sí. Qué lindo. Es que es importante recordar que la regla número uno del disco de Messi es que los temas se llaman Messi. Entonces cuando se convoca a una persona se le pide que haga un tema que se llama Messi. En ningún momento se le pide que sea un tema sobre Messi. Ah. Mientras el tema se llame Messi, están de vuelta, tienen libertad de abrir sus alas. Qué lindo, uh-huh. Qué libre el proyecto. Sí. Y, de hecho, el tema Messi de Fonso es Messi todo minúscula, por ejemplo. Claro, es el primer tema que vamos a escuchar ahora. Sí. Y después viene el segundo tema. ¿De quién es? De Violeta García. Acá, Volquete. Es un nombre de, ¿ah, sí? de DJ, Volquete. Mira, o sea que es como medio DJ el tema. Vamos a descubrirlo entre poco. Sí. Y Violeta García también te mandó un audio agradeciéndote por haber participado en el disco. Mandó un audio, podemos escuchar el audio. Sí, vamos a escuchar a todos los participantes. Vamos. Hola. Soy Violeta García, reportando aquí desde el más allá. Agradecida por la invitación a componer un track para el último disco de Messi. Es un placer formar parte y aguante Messi. ¿Qué puedo decir sobre este track? Es un track bastante especial porque no grabé usando unos sintetizadores nuevos con los que estoy haciendo música nueva y un disco nuevo que se viene. Entonces, cuando Javi me invita, justo estaba con este set y me pareció, como dice Messi, espectacular. Entonces hice una canción re larga que dura como 4 minutos, que es como un mixing así tocado en varias capas con los sintes. Y bueno, es bastante agitador, bastante quema Patti y igual que Messi. Entonces, un saludito para todos. El quema Patti de Messi. Espectacular. Mi camita. Un beso. ¿Desde dónde? ¿Dónde vive esta chica? En Berna. Oh, un saludo para Violeta García desde Berna, que debe estar durmiendo. Se la escuchaba con Doni y al final te revela de que estaba por dormir. En la Camuchi. En la Camuchi. También reveló otra cosa, o sea, más allá de que su tema debe ser espectacular o espectacular, y no sé cómo tiene un dice. Concepto del tiempo en el cual 4 minutos es un tema largo. Es un montón. Sí, es un montón. Hacer un tema de 4 minutos no se lo desea a nadie. No, la verdad. Pero lo que yo te quería decir es que reveló algo que me parece que todavía no habíamos hablado, que es el último disco de Messi. Ella dijo, ¿mi tema para el último disco de Messi? Bueno, no sé. Messi salió a decir que este era su último mundial, pero ya ha dicho esto hace unos años. También era más joven cuando lo dijo. Tipo Michael Jordan, que se retiró, se puso a jugar al béisbol, después volvió a jugar al básquet, después se puso a jugar al golf, y después tenía 45 años y volvió a jugar al básquet. ¿Volvió a jugar al básquet a los 45 años? Y es Michael Jordan, saltaba desde la línea de full hasta el aro y la volcaba. Sí, yo lo vi en la película esta, Space Jam, y también podía estirar el brazo, él tenía esa capacidad de estirar el brazo y clavar un triple. No, eso solo en la peli me parece. No estoy segura. No sé, bueno, pero pueden escuchar acá todos los días a las 2 de la tarde el programa de deportes de Simón Pérez, donde comparte estos datos. Y más. Y más, sí. Sobre Michael Jordan, sobre todo. Tiene mucha data de ajedrez, Simón, me dijeron. Perlitas. Perlitas y perlas negras. Se llama negras. Así el programa, Perlitas. Bueno, sí, a las 12 del mediodía siempre Simón Pérez acá dando data de deportes, pero hoy lo tenemos en especial en este discazo. Sí. Bueno, estamos acercándonos al estreno del disco este que nadie escuchó hasta ahora, ¿no? Nadie. Solo vos. Solo yo y cada autor en específico. Pero cada autor escuchó todo el disco, no, escuchó su propio track. No. Sos la única persona, Javi. Estás por perder este privilegio. Solo por tuve la obligación de hacer un mastering. No fue. Ok. Me inmolé, podríamos decir, haciendo. Pará, ¿hablamos de esta etapa ya? Sí, ya me dijeron todo. ¿Qué más tiene? Me dijeron que había un Patti con Mbappé en el medio. ¿Es así? ¿Es un Patti? Ah, está Messi. Sí. Hay Messi. Tiene una barba nueva que nunca se la habíamos visto. Una barba ligeramente musulmana, te diría. Sí, como larga, así como. Larga. Sí. Buen porte, digamos. Y una. Medio terrorista. Medio. Wake up. No, me dio esa onda. Ah, System of a Down. Sí, porque tiene el pelo cortito arriba también. Y un buzo con capucha también. Eso sí es Messi. Messi es buzo con capucha. Polémic. Y su fondo es una zona medio... Y unos anillos también. Tiene como unos anillos acá. Hay oro, hay barbas, hay capuchas. Y la vida de Messi es una aventura. ¿Y hay tipografía? ¿Dice el disco de Messi en algún lado? Hay una tipografía que dice el disco de Messi, pero es como una especie de tipografía que imita, no sé cómo se dice. Una semblanza árabe. El alfabeto. El alfabeto. Semblanzas árabes. Árabe. ¿Semblanza se dice? Unos diéresis medio gratuitos veo por ahí. Sobre todo los que están abajo de la S. Bueno, pueden entrar al disco de messi.bandcamp.com y sacarse todas las dudas que les hayan quedado de esta descripción bastante ajustada. Lo pueden bajar. Lo pueden bajar. Poner en su iPod. Pueden no bajarlo también. Mm. Pueden usar de wallpaper. Lo pueden subir. La tapa. Sí, pueden imprimirla. Sí, póster. Pueden hacer collage para el volumen 6 que parece que no va a existir. La pueden usar cuando van a un lugar y te dicen, mostrame el QR de la entrada, le mostrás la tapa del disco de Messi y ves cómo te va. También podés, si vos querés, hacer tu volumen 5. Sin preguntarle a... Sí, ya sería una propuesta extraoficial. Yo no me puedo hacer responsable. No. Pero bueno, la gente también. La gente puede hacer con Messi lo que Messi es de la gente. Messi es del pueblo. Podés sacar a Messi de la gente, pero no podés sacar a la gente de adentro de Messi. Esa es la próxima etapa de disco. Si tenemos la suerte de verlo a Messi en un próximo mundial. No sé qué piensan. Yo me muero de ganas de escuchar Messi. En principio el tema de Fonso, que es Messi en minúscula. Y después me encantaría seguir con Messi en mayúscula. De Biltar García. Después no sé qué seguiría. También en mayúscula, de Marti Vignovic. Y Messi, también en mayúscula, de Genocidera. También conocido como Carlos Quebrada. Y el quinto trap. El quinto trap. Es un trap. No confundas a la gente. No. El quinto track de Messi. También Messi, de Ángeles Rojas. Messi mayúscula. Poca variación en la libertad. ¿No? Como que a veces, también la libertad permite la opresión autogenerada. Y con esta reflexión de Javier Arial Vélez nos vamos a escuchar el volumen 4, estreno mundial absoluto y único del disco de Messi. Dale, acá. Así va Messi. Messi. ¡Golazo! ¡Gol! Que tenemos que hacer cambios profundos, ¿no? ¡Messi! ¡Messi! Nuevamente, Fabián, gracias, hasta luego. Más tarde, un rato, Juanito. ¿Cuándo fue la primera vez que Argentina salió campeón del mundo? El público que va a comer. ¿Qué discazo te sacaste, Messi? Thank you. Bueno. ¿Sucedió? Sí tenés. Ah, eso no, es el 3, no, perdón. Voy a hacer Simón. Ya está, ahora estás en tu micrófono también. Puedes cambiar. Mira, te paneo para un lado y para el otro, el que quieras. Bueno. Lo tenemos a Javi en los dos canales. Sí, sí. Che, esto fue el volumen 3 de. Digo, el volumen 4 del disco de Messi. Así es. ¿Me confirmás? Confirmado. Terminamos ahí con el tema de Ángeles Rojas. Rarísimo. ¿Cómo hizo eso? ¿Cantando con una trompeta? ¿Con una bubucela? Ella usó una caja Shruti, que es este instrumento milenario de la música clásica india, que es una especie de caja que tiene como una. ¿Cómo llamarlo? Como los órganos, ¿no? Como un fuelle. Un fuelle, exacto. Tiene un fuelle, entonces con una mano mueves el fuelle para que el viento corra por sus órganos. Y después tiene como una tapa con un montón de pequeños interruptores. Son interruptores, como lengüetitas. Son lengüetitas, como que abrís y cerrás y pasa o no pasa el aire. Y con eso vas controlando los armonios. Es como igual como funciona un órgano, ¿no? Como un acordeón. Sí, no, digo, es más como un órgano de iglesia. Ah, ok. Abrir es un instrumento de aire, de viento. Sí, y vos abrís y cerrás cada armónico que querés que suene. Como llamaban los registros. Sí, y pero con todo, con una data de afinación distinta. Oriental, que es más compleja en nuestro oído. Muy bueno. ¿En qué mundial era lo de la bubucela? Porque qué tremendo, qué buena época. Yo creo que fue en 2010, 2009, sí, Sudáfrica. Que me acuerdo. El bubucela. Me acuerdo que había en YouTube como... había un botón. Sí. Que a todos los videos de YouTube le podías prender unas bubucelas. Eso sí, muy loco, tiene ¿no? Tiene que volver eso. El principio de los filtros. Tenías el volumen y un botón de bubucela, no había mucho más. Creo que nunca tuve una bubucela, pero. Sí, yo, ¿te acuerdas que compré una para un concierto de Coso? Sí. Y me acuerdo del disco del día. Y no pasaba. El día que me robaron los platillos. ¡Buah! ¿Cómo? ¿Dónde te robaron los platillos? Del baúl del auto. Y me prestó sus platillos Johnny Gómez. Chacón. En departamento único. Sí, yo todavía pasé por el departamento único. Hay un edificio múltiple. Único. Hay múltiples departamentos. Ajá. Sí, eso propiedad es lo que... vertical. Bastante. Sí, eso. Sí, la bubucela ahí descubrí que no. Por más fuerte que la toques, si estás tocando con dos amplificadores y una batería y un PA. No, no rinde. No rinde, no rinde, sobre todo cuando no es ningún tipo de técnica. Bubucel, canchística. Para nada. Sí, así que fue la primera vez que tocaste y la última, la bubucela. De los chistes que peor me salieron en mi vida, lo cual es bastante. Lo cual es bastante. Sí, sí. Sí. Qué lindo. Que... Bueno, entonces acabamos de escuchar estos 5 temas del cuarto volumen del disco de Messi. Pareciera que es el último disco de Messi hasta. Hasta que haya novedades distintas. Sí, hasta noticias contrarias. Estaríamos. Bueno, y vamos a estar. ¿Y es la primera vez que estrenás por radio el disco de Messi, Javier? Es la primera vez que estrena por radio algo, sí. Ah, ok. Bueno, bienvenido. Así que quiero felicitar a toda la gente que participó de este disco y a todos los demás. Y nosotros te queremos felicitar a vos también. Muchas gracias. Alejo. Y Alejo, que está ahí en Ecuador escuchando todavía. Y a Pablo Traine, donde quiera que estés, que iniciaste esto. Sí. ¿Dónde está? No sé. No se sabe. Yo pensaría que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no sé, no podría aseverarlo. Y nada, recordarles que los 4 discos de Messi están disponibles en el Bandcamp. El disco de Messi. Y que son gratis. Gratis, los pueden bajar. Y si quieren donar, no pueden. Creo que por ahí pueden, no sé si pueden. Ay, mira, hay gente hablando atrás nuestro. Sí, la gente está muy, muy, muy copada. Sí, se copan. Están acá en la puerta de la radio, mira, están haciendo fila. Si tu personalidad no es esa de decir, uy, me meto ahí, bajo un disco, elijo. Estos discos van a estar circulando en Radio Caso durante el mes del Mundial. ¿Cómo arreglaste acá con Radio Caso? Durante el mes del Mundial y quizás después. Y sí, si nadie los va a sacar. Sí. Si nadie renueva la música de Radio Caso. Acá Simón Pérez se fue, así que podemos tomar decisiones. Podemos hablar mal de Radio Caso. Sin su presencia. No, sí, está buenísimo. Me encanta que circulen las canciones de Messi por Radio Caso, sobre todo en este mes que tenemos un espíritu mundialista que no se va a apagar por ninguna derrota. De ninguna manera. De ninguna manera. Así que hoy a la mañana transmitimos el partido de Argentina-Arabia y el sábado vamos a transmitir el de Argentina-México con Pablo Reche y Juan José Calarco haciendo una radiotransmisión especialmente para la ocasión. ¿Qué van a hacer? Van a hacer como una especie de live set, un mixtape o un split, porque uno va a tocar en un tiempo y otro va a tocar en otro tiempo. Entonces capaz que podemos sacar un disco con dos lados. Un concepto de índole Argentina-México. Sí, un poco de México, un poco de... Sí, Argentina-México. Me parece que le fue para el lado de la cumbia. me dijeron. Perfecto. Pero yo no les creo porque viste cómo son. No, no, sí, igual Juan José Calargo tiene su lado cumbianchero. Vamos a ver si lo deja salir este sábado. Sí. Pero sea como sea, seguramente le traiga muy buenos augurios a nuestra selección. Yo hoy escuché al director técnico de la selección decir que el resultado de esta mañana es positivo en un punto porque quiere decir que la selección ya no tiene más el peso de no haber perdido nunca. Qué entonces, lindo. Ahora es solo es camino para arriba. Así que me pasó, quédense sí. con ese pensamiento. Sí, hay que ser optimista. No entres, no entres en otra, porque claramente no. Esa es la lectura que hay que hacer. Totalmente. Fue así muy que bueno que estos chicos pierdan y que la próxima... Es lo que necesitaba la vamos a ver qué necesitan la próxima, pero espero que necesiten ganar. Y como dicen, hay dos finales más por ahora. Hay dos finales más y después... Voy a pensar que hay seis más, pero bueno. El pensamiento es que hay dos. Sí, no, estaría bueno que haya seis porque por lo menos dos las tenemos comprometidas con Hernán Karnalevich y Pablo Riera, que también seguramente estén atentos a esta transmisión y sepan que sus fechas se avecinan, pero para eso nuestra selección tiene que hacer lo suyo, si no, ¿qué vamos a hacer? Si no, parece que los que trabajamos somos los de acá nomás. ¿Y Messi qué onda? ¿Está ahí facturando? No, yo sé que Leo está entrenando duro. Y sí, parejo. Llevaron muchas parrillas a la delegación. ¿Muchas? ¿Y por qué con una no? ¿Cuántos son? Un montón. ¿Pero cuántos llevaron son? Como que te diga 10 parrillas hechas o sea, una cada dos personas. Ensamblándolas para poder ¿cuántos meterlas son? En los 25, aviones. ¿25 ponele que son? Y sí, son 30 pero personas con el equipo T y 40 personas. Necesitas unas buenas parrillas. Bueno, pero con no pueden... dos parrillas estás para 40 personas. ¡Tres! ¡Cinco! Cinco parrillitas. No, 10. Tengo más datos del mundial. No pueden comer cerdo. Por un tema religioso. Ah, no, ¿religioso de ellos o religioso de no, Qatar? De Qatar. Ah, está prohibido, no está prohibido. No pueden Qatar cerdo. Entonces es un asado. Ay, me gustaría tener efectos, pero no tengo. Sí, tenés que la botonera es el siguiente paso. No lo tengo. Hay que meter una botonera. Puedo poner la cortina de discazo si querés. A ver. No es lo que estaba buscando. Es un poco más leve el coletazo que genera. Pero sí, no hay ningún tipo de matambrito. Pero entonces, ¿qué hacen? Llegaron con las parrillas. Y llevaron toneladas de carne en el avión, tirada de asado, cortes específicos. Datos. Y obviamente, para, tengo una idea, Simón Pérez hace el programa de deportes y vos haces el de cocina, a las 2. Cocina mundial. Todas las novedades. Sí, toda la información. Entonces llevaron toneladas de carne congelada, me imagino, al vacío. Creer. Por ahí no, al vacío. Al vacío. La metes abajo ahí con la... Y ahí con hace los, frío. Hace frío, se van con vacío, re. Además en el avión que debe tener esta gente. No sabemos. No viajan en Australia los muchachos. No sé. No creo. Siempre no, con línea no. Nacional desde ya. Sí, pero no sabemos. Pero bueno, por ahí un avioncito... Bueno, pero sea donde sea, en la bodega siempre hace frío. Y sí. No hay... O sea, metes las parrillas, pero están apagadas. Parrillas apagadas, carne que no hace falta congelar porque total hace frío. ¿Qué cantidad? O sea, si llevaron 10 parrillas para 40 personas, ¿cuánta carne llevaron? Mira, yo creo que 4.700. Es que eso kilos, sí tiene seguro. Sentido porque, no sé, la verdad que no estoy haciendo la cuenta, no se me dan bien las matemáticas, pero si son 40 y van a estar un mes ahí, porque supongo que están llevando carne para un mes y no para una primera vuelta nada más. Ahí está el dato. Acá está el dato. Sí, exactamente. Ahí queremos saber cuánta carne para ver si el optimismo que nos estuvieron vendiendo era real. Tengo el listado, Florencia. ¿Cuánta carne? Está el certificado de exportación de Senasa. Tenemos ¿qué? ¿Tenés el 8 bultos. Sí, es verdad esto. 8 bultos de bife angosto sin cordón. ¿8 bultos? 8 bultos, no sé. El tema no. Me falta cuánto es un bulto. Un bulto es la pieza entera, supongo. Acá está el dato del bulto. Sí, son 100, upa, no. Sí, 154 kilos. Ah. Tenemos un total de 2.800 kilos de carne bruta. A ver, vamos, saquen a radio audiencia. A ver si tenemos algún ingeniero ahí que me saque las cuentas. Sin, cordón, bife angosto sin tapa. Tenemos 2.800 kilos de carne. Lomo, colita de cuadril, corazón de cuadril, entraña fina, matambre. Dividido 40, que la delegación. ¿Se podría llevar matambre, muchachos? 70 me da. Nalga de adentro, pecheto. Me da 70 kilos de carne por persona que están llevando, si son 40. También. Por ahí son más. Y tienen unos, por ahí se, para eso son en vez de 40, 80. Dejan entrar gente por ahí cuando les va bien. 2.800 dividido 80, ponele que sean. ¿Roast beef? Es mucho, 35 roast beef es kilos un poco, de carne. ¿Por qué llevarías roast beef? Es como que te comes un kilo de carne por día y estás 5 días más en el mundial. Lo que más pidieron son 31 bultos de asado de tira. No sabe cómo por es. Mucho 31 bultos de asado de tira. Un montón de asado de cuiril. Y es que rinde menos, porque tener todo hueso es eso. Explícame por qué pedís 6 colitas de cuadril y 31 asado de tira. Porque se tira, porque justamente, sí, el asado de tira no tiene nada de carne. No, y además me dicen que después con los huesos hacen unos calditos. Ah, ¿sí? Y sí, caldo sí. de carne. Que caldo, está caldo de Mbappé. 5 osobucos, 6 tapas de asado. 5 osobucos. Sí, qué astilla. El día que Messi se levante y golpea la mesa y diga, ¿dónde está mi risotto? ¿Dónde está mi risotto? Y se lo va a haber comido... ¿Otro? Sí, Enzo. O Enzo de Paul. Y yo te quiero ver ahí el despelote que se va a armar. Ay, te llama, mirá. Hola, ay. Javi, dicen. Hola, Ángeles Rojas, ¿cómo estás? Sí, contame, no, pero... qué pasó con la hamburguesa. No, bueno, sí, no. No sé, perdón, queríamos comentar. Bueno, sí, no, parece que se quieren quedar todo el mes. Según los cálculos que me estás estimando de carne, pareciera que llevan carne para 30 días tranqui. Son 72 personas en la delegación. Sí, no, dividí por 80 y me daba que tenían un kilo, o sea, tenían 35 kilos por persona, o sea, un kilo por persona por día, si están 35 días. Y un kilo por persona por día está ok. Sí, no sé si es la dieta correcta para no, un futbolista. No, no sé qué come un futbolista, pero ponerle que coma solo carne, un kilo está ok. Está bien, sí, tienen unos musculotes ahí que tienen que... A mí me dijeron que en el asado se calcula medio kilo por persona y si tiene que comer dos todo veces... Todo el tiempo asado. Y si pareciera que solamente llevaron carne y yerba, porque también vi la noticia de la yerba. Sí, ¿qué pasó con eso? Era un malentendido. Ok. Parece que se habían quejado de que llevaban yerba uruguaya, pero después se dieron cuenta de que... Había también playadito. Había también. Y como que ¿se compraban puede decir, la yerba? ¿O te tenés un botón ahí para poner pip? No tengo efectos. No. Que es una sí, está bien. Sí, pero que cada uno, o sea, que se compró la marca que cada jugador le gustaba. Entonces se ve que a alguno le gustaba la yerba uruguaya. Ya vamos a descubrir quién es ese vende tibia, patria. Qué respuesta tibia. No sé quién será. Solo quiero terminar diciéndote que no se les permitió llevar achuras. Después dicen que le cortan las piernas a Maradona. Después dicen que el disco 94, de Messi es restrictivo. Esto es cortarle la pierna. Después dicen que el disco de Messi es restrictivo. Bueno, nos estamos retirando. Nos vamos. Con estos sonidos. Con estos sonidos. Adiós. Gracias, Javi. Felicitaciones por el disco de Messi. Felicitaciones a todos los artistas que participaron. Y chau, vamos a la selección. Esto fue Discaso. Discaso. Este programa fue presentado por Radio Caso. Exclusivo Radio Caso.